La experiencia no se comunica verbalmente. Por eso el mundo camina tan despacio. El método más seguro para permanecer pobre es ser una persona franca. Los silenciosos no prestan testimonio contra sí mismos. Y recordad de nuevo, no es lo malo no saber, sino no saber que no se sabe. Noticia de interés. Hay una bolsa de trabajo para las fiestas del Pilar. Se recoge en currículum vitae del 16 al 20 de septiembre de 4 a 8 horas y se tienen que entregar en mano en la empresa Carta Gómez, San Vicente de Paul 21, segundo izquierda. También se pueden mandar por mail cartagomez@terra.com. Os vamos a repetir la dirección. Es en San Vicente de Paúl 21, segundo izquierda, la empresa Carta Gómez. Tenéis tiempo hasta el 20 de septiembre de 4 a 8 de la tarde. Por mail cartagomez@terra.com. Este poema nos lo dejaron en el albergue con un hato de ropa. Amor azul. Estoy dispuesto a deshiervar los campos para que ninguna espina pueda herirte. Has entrado tan hondo que rebasando mi centro te expandes y retornas. Más fácil sería desprenderme de mi sombra que del sabor profundo de tus labios o de las estrellas que inundan tu mirada mientras me hago sustancia en tus adentros. Te vas haciendo sustancia de mí mismo. Antes que a ti, olvidaré mi nombre, y en este dulce hambre de ternura, hasta la delgada tela de tu blusa se me hace una distancia insoportable. Siento que amándote me amo, y que estos versos eres tú quien los ha escrito con mi mano. El autor es Malinowski. Una joven pareja vino al albergue y nos ha dejado un escrito y hemos creído que llenaría este espacio poético porque todo en la vida es poesía. Nos dejó unas letras aquí que voy a transmitir a los oyentes de Radio Topo. Aquí una joven parejita vino a parar al albergue de Zaragoza, donde sus almas gemelas se encontraron. Tanto se quisieron que jamás nadie los puede separar. aunque sean transeúntes, se quieren, para lo bueno y para lo malo. Y juntos estarán, recordando a sus amigos y escuchándolos. Siempre está. La Radio Topo, siempre lo escucharán. Recordando a los amigos de Radio Topo, los llevan en su corazón. Bueno, gracias Nacho, gracias Marimar, por vuestro cariño, por vuestra humildad y por la sencillez de este mensaje que nos habéis dejado, no solo a nosotros, sino a todos los oyentes de Radio Topo. En el día de hoy, para continuar en la formación médica de nuestro personal que nos escucha, le vamos a hablar de los tumores de útero. Dentro de los tumores de útero, el cáncer de cuello de útero es el que predomina. ¿Por qué el cáncer de cuello de útero? El cáncer de cuello de útero es el que predomina porque realmente es un epitelio de transición, de un epitelio estratificado, es decir, de piel hasta una mucosa. Eso trae consigo que sea una zona muy propensa para que ocurran toda esta serie de alteraciones en aquel lugar. ¿Quiénes son las causas? Pues bien, el virus papilomavirus, el papilomavirus se plantea como una de las causas principales para que exista esto. ¿Qué síntomas tenemos? Dentro de los síntomas podemos observar bien sangramiento o puede que no exista ninguna sintomatología. Sencillamente aumenta la secreción y esto es una señal de ir al médico para verificar que está existiendo. Dentro de la prevención, por supuesto, las relaciones sexuales promiscuas es uno de los factores que más inciden en la población que está propensa a este tipo de alteraciones. Por lo tanto, usar condones es una de las formas de evitar que factores como el virus del papilomavirus pueda transmitirse de una persona a la otra. Dentro de los tipos, ¿qué tipos podemos mencionar? Ya mencionamos que estamos en presencia de un epitelio de transición, por tanto está el tipo carcinoma escamoso, que predomina en un 85%, y el adenocarcinoma. ¿Por qué hablamos del término adeno? Adeno porque habla de glándulas, es decir, que son carcinomas de las glándulas. Eso es un tejido muy glandular. Dentro de los tratamientos, es una de las cosas, si está in situ, se hace realmente una coniotomía, es decir, quitar una parte, una porción de ese cuello uterino que está alterado y ya está resuelto el problema con la coniotomía. Y si está profundizando la mucosa o un estadio muy avanzado, ya hay que recurrir a otro tipo de técnicas como es la histerectomía. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó. Buenos días, amigos de Radio Topo. Otra semana más, estamos aquí en este vuestro espacio musical, dentro del programa Con la Casa en la Mochila. Hoy vamos a dedicarlo a otro de nuestros grandes voces, aunque no tan prolífico como nuestro protagonista del programa anterior, dadas las circunstancias. Estoy hablando de Luis Manuel Ferris Llopis, mejor conocido por su nombre artístico Nino Bravo. Nace Luis Manuel en Aielo de Montferrit, Valencia, aunque a los pocos años se traslada a Valencia. Es curioso que esa comunidad haya dado mucho de las mejores voces de este país. Camilo VI, Juan Bau, Juan Camacho, Francisco, etc. A los 16 años comienza a trabajar en una joyería de la capital valenciana, compaginando su trabajo con su afición a la música. A finales de 1962, junto a dos amigos, fundan el grupo Los Hispánicos. Se hacen muy populares en su tierra, participando en fiestas falleras y verbenas de la época. Sin embargo, sus compañeros deciden que la música no es lo suyo y disuelven el grupo. Luis Manuel se queda sin trabajo, pero dada su amistad con el bajista de los Superson, que busca el sustituto por el fallecimiento de su cantante en accidente de tráfico, se incorpora al conjunto del que fue titular ya para siempre, pues este grupo fue el que la acompañó para siempre hasta el final de su carrera. Al terminar el servicio militar en la Marina, se presenta como solista en el Festival de la Canción de Val d'Uso, en 1968. Sus primeras galas solo repostaron pérdidas. Su primer manager, Miguel Chiron, lo bautiza con el nombre de Nino Bravo y graba su primer sencillo con canciones de Manuel Alejandro. Acude al Festival de la Canción de Barcelona, donde es eliminado. En 1969, Augusto Algueró le regala Te quiero, te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Canción que ya tenían grabada Rafael, Lola Flores y Carmen Sevilla, pero ninguna de estas grabaciones sale al mercado. Nino consigue un éxito arrollador y es elegida canción del verano. A esta le siguen otros grandes éxitos. Noelia, Esa será mi casa, Un beso y una flor, Libre. Participa en la selección del Festival de Eurovisión en dos ocasiones, sin llegar a la final. En la primera gana Julio Iglesias con Wendolín, y en la segunda, Karina, con Un mundo nuevo. El 15 de marzo de 1983 actúa por última vez en Valencia, en las fiestas falleras. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que... Los Jardines de Neptuno, de la capital granadina, acogen la que sería la última actuación del intérprete valenciano. La mañana del 16 de abril de 1973, Nino Bravo, el guitarra de su grupo y el dúo Humo, a quien él patrocinaba, parten hacia Madrid en el coche de Nino. un viaje que tenían previsto hacerlo en avión, pero por circunstancias no fue así. Sobre las 10 de la mañana, en el término municipal de Villarrubio, Cuenca, se produce el accidente. Son trasladados a Tarancón, donde se le hacen las primeras curas. De allí a Madrid, a unos 80 kilómetros. A escasos kilómetros de Madrid, fallece Nino Bravo, ingresando cadáver en el centro sanitario Francisco Franco, hoy Gregorio Marañón. Solo él murió. Tenía 28 años. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Acabamos de escuchar Ay Jalisco no te rajes, compuesta por don Manuel Esperón. Este autor, junto con Cortázar y junto con un tercer autor chileno, normalmente cuando el cine mexicano empieza a tener éxito y empieza a brincar las fronteras hacia otros países, sobre todo Latinoamérica, el sur de los Estados Unidos, ellos son los que componen los temas de las películas, sobre todo de ambiente campirano, de ambiente de rancho. Y una de estas canciones es Ay Jalisco, no te rajes. Como comentamos en el programa pasado, septiembre, mes de la patria para los mexicanos. El tema que estamos desarrollando son las folclóricas mexicanas. Estas damas de vistosos atuendos, de mujer charra, de china poblana, con huipiles, interpretan también las distintas músicas del México que conocemos: rancheras, norteñas, yucatecas, banda. De esas chicas, de esas señoras, de esas damas de la canción, se destacan Lucha Villa, Lucha Reyes, La Tariácuri, Lola Beltrán, Irma Serrano, Rosa de Castillo, María de Lourdes, La Torcasita, La Prieta Linda, Chayito Valdés, etc. La canción que acabamos de escuchar en Jalisco No Te Rajes, de Esperón, la canta Lucha Reyes. Para la mayoría de los comentaristas, de la gente que conoce el tema, la primera folclórica nacida en Jalisco y sin lugar a dudas, la mejor interpretativa de la música mexicana. Voz de soprano y bravía, estudió solfeo en los Estados Unidos y en Alemania, presentando su espectáculo en varias partes del mundo, pero en el país de Goethe le cambia la voz y regresa a California, recompone su estilo y sigue triunfando. Hablamos de los años 30 y 40. Grandes éxitos cosecha como La Tequilera, El Herradero, etc. Participa en muchas películas, muere joven, muere a los 38 años, en 1944. Esta dama, de una vida muy difícil, dejó una gran imagen en el seno de lo que es la música mexicana. Lucha Reyes. Sobre esta persona se filmó una película. De las folclóricas hasta el momento, es la única que tiene una película sobre su vida. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor. Escuchamos la canción Celosa, originariamente un vals, compuesta por Pablo Rodríguez, interpretada por una gran dama folclórica mexicana, Flor Silvestre. Flor Silvestre, casada con un charro cantor, en mi opinión el mejor, el más charro de los charros cantores, puesto que este matrimonio formado por Tony Aguilar y Flor Silvestre llevaron el espectáculo ecuestre charro mexicano por todo el mundo, principalmente Latinoamérica, España, Canadá, Estados Unidos, etc. Flor Silvestre, de una voz suave, de una voz romántica, equivalente a los hombres, el crooner que le llaman, se destacó en muchísimas películas, ya que ellos, aparte de llevar el espectáculo charro por el mundo, filmaron muchas películas de ambiente ranchero. ¡Ay, ay, ay! ¡Por esa Martina! ¡Ay! ¡15 años tenía Martina cuando su amor me entregó! A los 16 cumplido, una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina, que no estás en tu color? Escuchamos La Martina, una canción que fue un éxito ranchero allá a fines de los 60, mediados de los 60. El autor, al parecer originario del estado de Sinaloa, tuvo, aparte de este éxito, otros más. Con esta canción que la interpreta Irma Serrano, una mujer, como decimos en el ambiente coloquial, sin pelos en la lengua, emprendedora, empresaria, actriz, cantante, que llegó a ser diputada federal, que llegó a ser senadora. Doña Irma Serrano se destacó siempre por las luchas sociales a su estilo, al estilo que ella acostumbraba. Vive, originaria del estado de Chiapas, recordemos que el estado de Chiapas es frontera con Guatemala, que por cierto allá en el México independiente de principios del siglo XIX, Guatemala y Chiapas se convirtieron en un solo país, pero Chiapas decidió incorporarse al gobierno mexicano y se separaron de ese hermoso país que es Guatemala. Todavía por los barrios, por las esquinas, esta canción que lleva un dejo Se escucha todavía por ahí. ¿Qué estás haciendo, Martina, que no estás en tu color? Vamos a hablar también de otra folclórica muy guapa, originaria del estado de Jalisco, de La Chona, de Purificación de Díaz, de ese pueblo, de esa ciudad, colindando con el estado de Guanajuato, con el estado de Aguascalientes, cerca de Teocaltiche, cerca de San Juan de los Lagos, de Lagos de Moreno. Ese lugar, de ahí es originario Rosa de Castilla. Por cierto que esta folclórica fue la primera o quizás la única que hizo topless en película, es decir, se desnudó de la cintura hacia arriba, que en los 60, pues ya se han de imaginar, en ese pueblo mexicano tan conservador, en esos años 60, pues fue toda una novedad. Pero sin lugar a duda, Rosa Castilla también buena intérprete y sigue todavía por ahí, sin embargo un poquito retirado de las tablas. Era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. OmarGlobal.com. Así empezamos esta entrevista. Es la página web del amigo que nos acompaña hoy. Omar, buenas tardes, Omar. Lo primero, agradecerte que nos concedas un instante en este medio libre, es decir, no comercial. Digo esto porque estás muy acostumbrado a entrevistas, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un atractivo en la bicicleta que llevo y porque nosotros somos antropológicamente nómades, pues atrae a los medios y a la gente. Es un materia de interés siempre, en todas partes. Tanto los medios como grupos, personas, se fijan en la bicicleta porque tiene 4 metros, 5 centímetros de longitud. 4 metros, 5 centímetros. Sí, y desde la primera parte de la rueda hasta la última del remolque, el segundo remolque. Y llama la atención porque además nosotros, como digo, antropológicamente somos, los seres humanos somos gente que nos hemos desplazado de un lugar a otro. Pero luego vino otra, es decir, durante el tiempo de la historia y todo eso, pues fuimos acomodándonos y hay personas en este momento que viajan, que son los llamados, son los nómades modernos, son los trotamundos modernos. Qué bien, suena que, eso. Aunque no vayan en bicicleta, se desplazan con mayor facilidad porque los pasajes de avión son más accesibles. Viajar ahora no es un lujo, no es un privilegio, es absolutamente normal que uno pueda juntar un dinero para viajar. Muy bien. Y algunos viajan en moto, algunos viajan a caballo, algunos viajan en bicicleta. Sí, bueno, diferentes medios de transporte. Sí. Oye, directamente, Omar, nuestro programa se llama Con la casa en la mochila. Y ahora, ¿por qué? Pues porque nosotros estamos acostumbrados a llevar la casa en la mochila, pero si tuvieras que ponerle un título tú, ¿se te ocurre alguno? Porque tú llevas lo que hablábamos, más de 4 metros, que todo esto, queridos oyentes, estamos hablando de una bicicleta. Sí, ¿de acuerdo? Es una casa a cuestas. Bueno, pues sí. Ya nos lo ha definido, ¿no? Sería... Sí, porque llevo todo lo que necesito, lo que precisa una persona para vivir, ¿no? Sí. De una forma simple. Además, he visto que llevas hasta GPS. Es auténtico ese GPS. Bueno, no llevo el GPS o el GPS, ¿no? Llevo un mapa y... Por eso lo digo. Sí. Ese, no os podemos transmitir por la radio. El GPS sería el ordenador, ¿no? Sí. Bueno, pero yo la verdad es que cuando lo he visto, un mapa de Zaragoza cogido con 4 pinzas, justo donde ponemos nosotros el GPS en el coche, ajá, pues me ha llamado la atención. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, resúmenos un poco qué ruta estás haciendo actualmente. Bueno, yo salí hace una semana y media de Madrid, del retiro, y he completado hasta Zaragoza unos 360 kilómetros. Y vine hasta Guadalajara, y de Guadalajara entré en la ruta comarcal, a Tórtolas de Henares, luego hasta Ateiza, Atiesa o algo así. Ateca. Sí, sí. Y luego... Sí. Pues y, venía por Ágreda. Ágreda, sí, es un pueblo vecino nuestro de Soria. Sí. Y de Ágreda, pues pasé la noche aquí en las inmediaciones de Zaragoza. Y al día siguiente vine circulando por la autovía, porque en principio iba a venir por el Canal Imperial. Aparentemente hay una ruta no asfaltada que va paralela a un canal. Cerca de a la Semi, que es una pequeña ciudad cerca de aquí. Uh-huh. Y al final no me he convencido, no puedo tampoco arriesgarme con esta máquina, con esta bicicleta, de ingresar en cualquier camino en donde se puede, por ejemplo, terminar y volver y perder el tiempo y quedar... atrapado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, porque la verdad he visto, bueno, oyentes, imaginaros una bicicleta con dos remolques uh-huh. articulados. O sea, que esto no puede pasar por cualquier sitio. Bien, oye, vamos a ver, he visto que tienes un documento de título honorífico. Bien, bueno, vamos a dejarlo. ¿Eso significa algo para ti, que se te esté reconociendo en cualquier sitio tu forma de vida? Bueno, el título de visitante ilustre que me concedió el Ayuntamiento de Santiago de Compostela el año pasado es uno de los que aparece en el último cuaderno. Uh-huh. Yo tengo otros cuadernos que voy juntando en un sitio y no lo puedo llevar todo porque ahora se puede digitalizar las páginas y publicar en internet. Y por tanto, claro, los ayuntamientos en Alemania ocurría a menudo que un alcalde te recibe, precisamente porque piensan que una persona que viaja en bicicleta está promocionando el uso de la bicicleta en las grandes ciudades y también para los desplazamientos urbanos, y aquello es valorado por las autoridades. Y al mismo tiempo yo, quedando ya hace 22 años, 150.000 kilómetros por el mundo. 150.000. Aproximadamente, sí. ¿En la bicicleta? Sí, caminando en bicicleta, es una combinación. Y, por tanto, yo también solicito a las autoridades que haya más presupuesto para que haya más infraestructura, ¿no? En ese sentido, me siento muy honrado de estar en esta ciudad de Zaragoza, al ver tantas ciclovías y tantas personas usando la bicicleta, unas avenidas amplias y veredas muy bonitas, en donde circula una bicicleta, donde hay una red de servicio de bicicletas para cogerlo en cualquier momento, ¿no? Como ocurre en las grandes ciudades. Parece que es una ciudad ideal, ¿no? No he visitado así en a profundidad la ciudad, pero por lo que he visto al principio me llamó la atención. A mí me acaba de llamar la atención que has comentado que la gente interpreta una forma de fomentar el uso de la bicicleta, pero yo entiendo que lo tuyo no es circunstancial, no es una forma de vida lo tuyo. Es una forma de vida. Uh-huh. Es un convencimiento, es una elección que supone sacrificio, pero no sufrimiento. Hay que distinguir: sacrificio eleva, sufrimiento aniquila, ¿no? Sufrimiento puede ser un estado de ánimo, sacrificio es la dureza de la vida, pero que uno ha elegido a vivir así. Una persona como yo... Una forma de vida. Sí, una forma. Nosotros tenemos en Facebook, tenemos un grupo de personas que constantemente andamos en bicicleta. Hay un español que se llama Lorenzo Rojo del País Vasco, que hace 17 años viaja por el mundo. Hay un español también en África. Y que ellos son los que tienen verdaderamente coraje, ¿no? Son gente silenciosa. Yo soy más mediático, soy más que soy bastante expuesto a los medios, como como, en fin, como sucede sin que yo se lo pida de repente, ¿no? Es por la propia naturaleza de la bicicleta. Sí. Pero somos personas que optamos por el nomadismo o el neonomadismo, como se dice, ¿no? Actualmente en una tesis doctoral que un amigo hizo ahora en Madrid. Y que somos personas que nos desplazamos de un sitio a otro, donde aprendemos, crecemos, creamos, crecer, crecimiento y aprendizaje, y lo importante es ser libres, independientes y felices. Y siempre llevamos un plan A, plan B, plan C en nuestra mochila, por si algo ocurre, estamos preparados para cualquier situación de emergencia, lluvias, calor, viento, un pinchazo. Todo lo que necesita, es decir, parece que vamos a la guerra, ¿no? La guerra de la vida diaria, ¿no? Que sería en todo caso una descripción así un poco. ¿Sabes una cosa, Omar? Enlazando con el título de este programa, con la casa en la mochila, a ver, yo estoy cayendo en una, no sé si confusión, si esto podría ser recomendable o no. Pero claro, a mí la primera impresión que me ha dado es que la evolución natural nuestra sería modernizarnos. Es decir, no me entendéis mal, no hablo que esto sea, hay que tener un convencimiento claro, pero ¿sería la modernización de los que estamos con la casa en la mochila? Sí, es una evolución. De hecho, porque en la bicicleta uno tonifica los músculos. Yo tengo 49 años, voy a cumplir 50 años. Bueno. Si se me nota, bueno, pues que me lo diga. Imagino que lo podréis ver en la página web. La voy a introducir otra vez, ¿vale? Por tanto, omarglobal.com, sí, ahí sí. Tenéis toda la información. Le aseguro que el cuerpo empieza a funcionar cuando uno hace largas caminatas y combinación con bicicleta. Y eso le predispone a una persona física y espiritualmente a ser feliz. En el sentido de que más allá de nuestros demonios y el reciclaje de aquellos, y más allá de nuestros obstáculos diarios y sacrificio constante, uno tiene una compensación siempre. Puede pasar uno, dos, tres, una semana de sacrificio, pero va a llegar un momento en que va a salir el sol, después de un largo trecho del túnel. Pues uno se reinventa y es una regeneración, es un reciclaje de uno mismo. Estoy absolutamente convencido de eso, después de mucho tiempo de hacerlo, y eso es lo que yo hago. Espero que mi actividad inspire a la gente que están en el albergue a salir de sus propias fronteras ideológicas, dogmáticas, domésticas, de su pequeño mundo. De sus esquinas singulares, en donde están ahí siempre revolcándose, siempre la misma cosa. Yo pienso que la monotonía, la rutina, pues genera aburrimiento, y el aburrimiento genera una actitud negativa, y por tanto yo creo que tiene que haber incluso una ¿cómo se dice? un curso en las universidades para hablar sobre la importancia del viaje y de los grandes desplazamientos, ¿no? Es decir, por más de que no lo haga, yo pienso que cada ser humano, por lo menos un año, tiene derecho a hacerlo de una forma sabática, irse. Es curioso, porque sí. Esta forma de vida que llevamos, que, bueno, imagino que estarán sorprendidos muchos oyentes, y sobre todo yo estoy más sorprendido, porque yo le estoy viendo y le transmite un optimismo realmente de valorar. Sí, o sea, de verdad que... Sí, pero al mismo tiempo también hay que considerar la realidad, que si yo recuerdo, no es por nada, pero vamos a mencionar, ¿no? Por más que sea una leyenda, una anécdota, que Jesucristo, supongamos, ¿no? Yo no estoy hablando de un punto de vista religioso, pero este hombre, vamos, que era un aventurero, que paseaba, caminaba por los polvorientos caminos de Galilea, en fin, de esos territorios, invitaba a sus apóstoles y dice, venid y seguidme, y se levantaba y se le seguían. Y en este mundo es muy difícil darle, vamos a decir, coraje a alguien y decirle, oye, levántate, haz algo. Es decir, si sabemos que vamos a morir un día, si tenemos la certeza de que vamos a morir un día, pues hagamos algo por nuestra vida, hagamos algo extraordinario, hagamos algo que no está planeado. Y bueno, pues desplazarse, porque lo único que se necesita en esta vida, es tener un buen pasaporte, un pasaporte normal, vigente, y una bicicleta. El resto, Uno puede ir trabajando por las montañas, por los viñedos, aprendiendo otras culturas, otras lenguas, yéndose más allá de ese arco, vamos a decir, de esa dimensión doméstica en que ha vivido por tanto tiempo, desempolvándose, por decirlo de alguna forma. Y eso es una vida, porque a medida que va pasando el tiempo, a medida que nos ponemos viejos, que nuestras articulaciones, nuestra masa muscular se van desintegrando, pues es absolutamente necesario el ejercicio físico y mucho más de este tipo de vida, donde uno... El problema con este tipo de vida es adictivo, es muy adictivo. Es esta persona que una viaja una vez, luego quiere hacer otra vez, y ya luego la tercera, y luego ya no quiere parar. Ya le resulta difícil... convivir en esa sociedad, entre comillas, normal, después de un tiempo. Es curioso, amigos, lo que nos está contando Omar. Bueno, también le voy a dar un saludo a un compañero nuestro, que es el que debería estar aquí, porque participa mucho de la bicicleta y no puede estar, y he tenido que sustituirle yo, pero va para él. Oye, he oído hablar de, me decías, de un pasaporte. Tú eres un personaje que naciste en Sudamérica. Sí. Y sin embargo, tienes un pasaporte norteamericano. ¿Eso te favorece en algo las circunstancias? Claro. ¿Sí? Yo hace casi 20 años tengo pasaporte canadiense y en este enero voy a renovarlo por cuarta vez. Eso me estamos renovando cada 5 años. Resumimos que un pasaporte canadiense te facilita más que un pasaporte de... Absolutamente. Vale. Suelo venir aquí a Europa y aterrizar en París y... La primera vez ni siquiera me sellaron y yo pensaba que eso estaba bien. Y es que además se dice que Canadá es el país caballero del primer mundo. ¿Tú crees que hay algo de verdad en eso? Bueno, yo como latino he aprendido mucho en Canadá. He aprendido de costumbre que tenían de latinos, es decir, de un pequeño caos. Pues en Canadá he aprendido a respetar, a ser gentil con la persona, a no pronunciar palabras soeces, en fin, tampoco voy a decir que... pero he aprendido mucho las buenas costumbres, por decirlo así. La puntualidad, por ejemplo, se supone que y claro, yo sigo siendo latino, ¿no? Pero he aprendido bastante. Por ejemplo, en 17 años no he leído un solo libro en español. Bueno, estudié dos carreras referente a turismo en inglés. En fin, yo mi lengua, vamos a decir, fuera de España es el inglés, ¿no? Estamos hablando, yo, queridos oyentes, a ver, me gustaría que entrarais, imagino que en tu web hay alguna bicicleta o alguna foto de tu vehículo. Claro. Vale, pues os invito, porque si veis el vehículo y lo oís hablar, de verdad que resulta curioso. Oye, bueno, vamos a, no me gusta ser, pero de veras te digo, nos ha sorprendido, pero tiene que haber algún inconveniente importante en esta forma de vida. ¿Tienes alguno, claro? No hay un inconveniente, hay varios, pero yo no sé si llamarlo inconveniente, son las cosas de la mente del oficio. Todos los días hay una pequeña cosa, uno puede estar totalmente vulnerable a una persona, puede perder un objeto, puede haber un retraso, nada es completamente seguro en este, pero uno no siente esas cosas. Cuando uno va viajando no tiene una sensación de que va a pasar algo, ¿sabes? Y siempre incluso tiene la sensación de que va a pasar algo bueno, ¿sabes? Bueno. En el fondo uno va y no sabe dónde dormir siquiera, ¿no? Pero sabe en el fondo sabe que algo bueno va a pasar. Y yo estoy, ahora mismo voy a mencionar un que yo pienso que es un milagro que pasó ayer. La última noche que dormí, antes de ayer, estaba hablando en un grabador muy pequeño que es un MP3 y el otro día no lo encontré en ningún lugar. Estuve buscando por todos mis bolsillos, mi pantalón, por todas partes. Subí la mochila, busqué y ya estuve convencido que me olvidé en el lugar donde la última parada que hice, en Alasemi o algo así, no recuerdo cómo se llama el nombre de la localidad. Entonces, pues venía yo en la carretera y de pronto siento algo en el bolsillo derecho. Y siento una y lo toco y estaba ahí tu MP3. Mi MP3. Que te había llevado un buen susto, ¿no? No, porque en principio dije, joder, decía yo incluso en un momento dado, dije, oye, dije, Dios mío, ayúdame a conseguir eso, que esté en algún lugar, que no lo haya perdido, porque como tengo muchas grabaciones dentro, es decir, más allá tenía un valor de información muy importante. Uh-huh. Y luego, entonces yo inmediatamente ayer dije, bueno, esto fue un milagro, esto fue porque que yo me he tocado 4 o 5 veces, buscando, y que de repente en un momento dado la bicicleta sienta que está y está ahí. Es muy evidente. Entonces, y entonces me di cuenta también que en mi cartera había una virgen que me regalaron en Ágreda, que es la Virgen de los Milagros. Uh-huh. Y veo que es esto, ¿qué es esto? Dice Santa María de los Milagros. No es por ser religioso, simplemente consideré que fue un milagro. Muy bien, ¿no? Sí, esto es estupendo. Oye, Omar. Y eso pasa todos los días. Muy corto, pero ha sido un privilegio que estés con nosotros, y imagino que para nuestros oyentes, porque de verdad, creedme, no se conoce todos los días, ni siquiera todos los años, una persona como Omar. Visitar vuestra página, su página. Sí, omarglobal.com. Vale, pues de verdad visitarlo. Oye, ha sido un placer. ¿Se te ocurre algo que decir a los que llevamos la casa en la mochila? No sé, algo que quieras decir para despedirte. Sí, pues yo invito a mis compañeros del albergue y de todos los albergues del mundo, que he estado en varios albergues, que recapaciten, que a veces la vida parece que, no sé, que está hundida o que tiene aspectos muy negativos, pero hay que reciclarse y hay que juntarse incluso y hacer algo, qué sé yo, si no puede uno solo, dice, ok, ¿por qué no nos juntamos 2 o 3 personas y nos vamos en bicicleta a Berlín o algo así, ¿no? Pues, por tan solo por hacer ejercicio, ¿no? Es decir, por un verano, qué sé yo, por 6 meses, dar la vuelta por Europa no sería mala idea. Y a partir de ahí lograr una lección, porque alguna lección va a haber, ¿sabes? En este tipo de viajes es como un camino de Santiago, ¿no? Que es un sacrificio, pues. Que opten por el sacrificio y que no vean la vida, que la vida es solamente lo que se tiene en la mano. No, la vida es algo más, mucho más. La vida es abundante. Qué soplo de aire fresco nos ha dado nuestro amigo Omar. Vuelvo a repetir, tenéis ahí muchísimas cosas en esta página. omarglobal.com. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a vosotros. Tenían que ser los modernistas, sobre los que trataremos después, quienes en el acto anterior, en las puertas del establecimiento La Buñonería, pusieran a más estrella camino de la delegación del gobierno y del calabozo, tras una discusión etílica con un capitán a caballo de los municipales y con el sereno. No pudieron con la oratoria y retórica de nuestro protagonista, que de esta manera comienza su peregrinaje por diversas estancias y acontecimientos. Fue el escritor nicaragüense Rubén Darío, amigo de Valle Inclán, quien primero utilizaría el término modernismo para denominar esta tendencia literaria encaminada a cambiar el estilo realista entonces actual y encabezado por Campoamor y Núñez de Arce. Era el modernismo en esa época una búsqueda esencial de nuevas formas estéticas que procuraran en sus escritos armonía, elegancia y la perfección de un mundo que querían idealizar, en una clara alusión a un romanticismo no tan lejano. Además de Rubén Darío con sus obras Azul y Prosas Profanas, el periodista y escritor Salvador Rueda, autor de Aires Españoles y Piedras Preciosas, junto con sus artículos en la Gaceta de Madrid, quienes influyeran en los poemas de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machados, acompañado de la revista Helios, aparecida en 1903, para crear un estilo más próximo al simbolismo modernista. En la evolución literaria de Valle Inclán también se registra una breve etapa modernista representada en las sonatas, que suponen la obra cumbre de la prosa modernista de la época y en las que se alternan la decadencia, el refinamiento sensual y una provocadora amoralidad. En la obra del autor le siguió un cambio gradual hacia la deformación exagerada de la realidad, con la intención de criticar a la sociedad y al Madrid de su tiempo. Hoy escucharemos dos actos, el quinto y el sexto, de Luces de Bohemia. El quinto transcurre en la delegación del gobierno, con todos los actores de la algarada, y el sexto, añadido a la obra, años más tarde, tras la legalización de la ley de fugas, en el que más estrella comparte calabozo con un preso anarquista. Hasta ahora. Zaguán en el Ministerio de la Gobernación. Estantería con legajos. Bancos al filo de la pared. Mesa con carpetas de badana mugrienta. Aire de cueva y olor frío de tabaco rancio. Guardias soñolientos. Policías de la secreta. Hongos, garrotes, cuellos de celuloide, grandes sortijas, lunares rizosos y flamencos. Hay un viejo chabacano, bisoñé y manguitos de percalina, que escribe, y un pollo chulapón de peinado reluciente, con brisas de perfumería, que se pasea y dicta humeando un veguero. Don Serafín, le dicen sus obligados. Y la voz de la calle, Serafín el Bonito. Leve tumulto. Dando voces, la cabeza desnuda, humorista y lunático, irrumpe Max Estrella. Don Latino le guía por la manga, implorante y suspirante. Detrás asoman los cascos de los guardias y en el corredor se agrupan, bajo la luz de una candileja, pipas, chalinas y melenas del modernismo. Traigo detenida a una pareja de guindillas. Estaban emborrachándose en una tasca y los hice salir para darme escolta. Corrección, señor mío. No faltó ella, señor delegado. Inspector. Todos uno y lo mismo. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Máximo Estrella. Mi seudónimo, Mala Estrella. Tengo el honor de no ser académico. Está usted propasándose. Guardias, ¿por qué viene detenido? Por escándalo en la vía pública y gritos internacionales. Está algo briago. ¿Su profesión? Cesante. ¿En qué oficina ha servido usted? En ninguna. ¿No ha dicho usted que cesante? Cesante de hombre libre y pájaro cantor. ¿No me veo vejado, vilipendiado, encarcelado, cacheado e interrogado? ¿Dónde vive usted? Bastardillos, esquina San Cosme, palacio. Diga usted, casa de vecinos. Mi señora, cuando uno lo era, habitó un sotabanco en la susodicha finca. Donde yo vivo siempre es un palacio. No lo sabía. Porque tú, gusano burocrático, no sabes nada, ni soñar. ¿Qué le usted ha tenido? Bueno... Latino, ¿hay algún banco donde pueda echarme a dormir? Aquí no se viene a dormir. Pues yo tengo sueño. Está usted desacatando mi autoridad. ¿Sabe usted quién soy yo? Serafín, el Bonito. Como usted repite esa gracia, de una bofetada le doblo. Ya se guardará usted el intento. Yo soy el primer poeta de España. Tengo influencia en todos los periódicos. Conozco al ministro. Hemos sido compañeros. El señor ministro no es un golfo. Usted desconoce la historia moderna. En mi presencia no se ofenda a don Paco. Eso no lo tolero. Sepa usted que don Paco es mi padre. No lo creo. Permítame usted que se lo pregunte por teléfono. Se lo va usted a preguntar desde el calabozo. Señor inspector, tenga usted alguna consideración. Se trata de una gloria nacional. El Víctor Hugo de España. Cállese usted. Perdone usted mi entrometimiento. Si usted quiere acompañarle... También hay para usted alojamiento. Gracias, señor inspector. Guardias, conduzcan a usted a este curdal número 2. Camine usted. No quiero. Llévenle ustedes a rastras. ¡Soy golfo! ¡Que me asesinan! ¡Que me asesinan! ¡Bárbaros! ¡Que es una gloria nacional! Aquí no se protesta, retírense ustedes. ¡Viva la Inquisición! Silencio o todos quedan detenidos. ¡Que me asesinan! ¡Que me asesinan! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Hay que visitar las redacciones! Sale en tropel el grupo. Chalinas flotantes, pipas apagadas, románticas greñas. Se oye estallar las bofetadas y las voces tras la puerta del calabozo. ¿Creerán esos ninfios modernistas que aquí se reparten caramelos? El calabozo. Sótano mal alumbrado por una candileja. En la sombra se mueve el bulto de un hombre. Blusa, tapabocas y alpargatas. Pasea hablando solo. Repentinamente se abre la puerta. Max Estrella, empujado y trompicando, rueda al fondo del calabozo. Se cierra de golpe la puerta.

Es horrible. Van a matarme. ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla? Lo que le manden. ¿Está usted llorando? De impotencia y de rabia. Abracémonos, hermano. Se abrazan. El carcelero y el esposado salen. Vuelven a cerrarse la puerta. Max Estrella tantea buscando la pared y se sienta con las piernas cruzadas en una actitud religiosa, de meditación asiática. Exprime un gran dolor taciturno el bulto del poeta ciego. Llega de fuera tumulto de voces y galopar de caballos. Lucho a veces y respondo contra mis miedos. Y aún me escondo cada vez que va a llover. Ascultă cu casa în spate. Deci, se dă vidhanșt. Escucha con la casa en la mochila. Yo que me he escondido entre las noches, que he perdido el horizonte, yo que alguna vez todo he visto negro, yo me... Bien, amigos, otro día más. Gracias a todos los participantes, Juanjo, Víctor, Yerberito, Jesús, Pelirroja. Y sobre todo a los técnicos de Radio Topo, que sin ellos no podríamos hacer este estupendo programa. Gracias, José. Dedicamos el programa a todos los trabajadores del albergue de Zaragoza por su dedicación a los más desfavorecidos. Y ahora, a ver, estamos renovando todo. Escuchar en Facebook, nos encontráis en el, dentro de vuestra cuenta de Facebook, nos buscáis con la casa en la mochila y ahí vais a ver cosas muy divertidas. Repito, con la casa en la mochila dentro de la cuenta de Facebook. Después de mis guerras. Además, a ver, el correo es fácil de recordar. Mandar lo que queráis, lo que queráis. Es todo junto, con la casa en la mochila, @gmail.com. Con la casa en la mochila, @gmail.com. Fácil, mandar lo que queráis. Hasta la semana que viene. De los días traicioneros. Compañero Saroni. ¿Qué? Hay que decir algo más. ¿Qué? Que esta radio cumple 20 años y que hemos organizado un concierto que vamos a promocionar. Vale. Ese concierto es el sábado 21 de septiembre. ¿En dónde? En el Parque de la Paz. Creo que va a ser algo rompedor, ¿no? Histórico. Así que invitamos a todo el mundo que escucha Con la Casa en la Mochila y que escucha Radio Topo a que se acerque este sábado 21 de septiembre a las 9 en el Parque de la Paz. Este sábado, este mañana, sábado a las 9 de la noche. 20 años en la radio. Adiós, amigos. Perdidas, vinagre y despedidas. Ya sé que hay salidas que solo no puedo encontrar. Uy, si el frío se me escucha con la casa en la mochila. Por si a veces bebo del infierno, por las manchas que han llenado este cuaderno, por si duermo y no te encuentro al despertar. Por si el frío se me cuela dentro, te he guardado con mi colección de momentos.